Escarmenta, Escarmenta Lucho Pérez. Escarmenta, Escarmenta, Escarmenta, Escarmenta Lucho Pérez. Ya tú no levantas nada, a ti no te paran. Escarmenta, siempre que llegaba Rafita. Escarmenta.